Hasta 1945, la biblioteca dependió del Estado por intermedio del Ministerio de Educación. Más tarde, con la creación de la Casa de la Cultura el 9 de agosto de 1944, la Biblioteca Nacional pasa a formar parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hombres ilustres han pasado por la dirección de esta biblioteca, empezando por Eugenio Espejo, Enrique Escudero, Zoila Ugarte de Landívar, Julio Endara, Jorge Icaza, Jorge Carrera Andrade, entre otras grandes personalidades de la cultura. Para Katia Flor, actual directora de la Biblioteca Nacional, no se puede catalogar que en el Ecuador no existe una cultura de lectura, puesto que han surgido nuevas formas y costumbres de lectura entre las nuevas generaciones. No se puede decir que en el Ecuador no se lee, es decir, nosotros tenemos cercanía con libros o con distintas formas de lectura. Ahora las nuevas tecnologías de información, los jóvenes leen, tal vez no con el libro físicamente, porque un poco el modelo pedagógico a los niños y a los jóvenes siempre nos han ahuyentado un poco y no ha sido agradable la lectura. Pero ahora yo veo que los jóvenes leen mucho más a través del internet y las bibliotecas también están empeñadas en cubrir esta necesidad de conocimiento, pero yo creo que sí, que el Ecuador, no me atrevo a decir que no lee. La Casa de la Cultura, así como el Ministerio de Cultura, han realizado esfuerzos para modernizar y readecuar las instalaciones de la Biblioteca Nacional. En los últimos años, se implementó un nuevo sistema eléctrico que ha permitido la instalación de un novedoso sistema informático para inventariar el fondo bibliográfico de la biblioteca, así como facilitar el acceso de las obras que dispone el fondo de la biblioteca entre los usuarios. Mi nombre es Erika Gómez. Ahorita estoy trabajando en un proyecto de catalogación en el cual tengo que clasificar todo el fondo bibliográfico. Luego ingresamos todos los datos del documento en un sistema, en un programa que se llama COJA. Este sistema es un software que es para actualizar todo el fondo bibliográfico. Puedes utilizar algún tipo de palabra clave o directamente el nombre de cualquier libro y se te va a desplegar toda la cantidad de libros que tenga ese contenido y te va a entregar toda la documentación que contenga los temas que necesitas. La biblioteca, adecuándose a los nuevos tiempos, está implementando nuevos servicios a través de las nuevas tecnologías. Esto permitirá convertir a la biblioteca en un espacio interactivo y dinámico, tanto en lo físico como a través de Internet con la creación de una biblioteca virtual. Estos hechos son un claro ejemplo de cómo la Biblioteca Nacional se está reinventando y repensando para enfrentar los nuevos retos que demanda la realidad actual, visualizándose como protagonista activa en el rescate y puesta en escena del valor del patrimonio cultural impreso del Ecuador, y recopilar, conservar y difundir oportunamente la producción de autores ecuatorianos y extranjeros que han escrito y escriben sobre nuestro país. Rocío Fonseca, trabajo en análisis documental. Le comunico que estamos sistematizados, estamos actualizando con una biblioteca digital. Nosotros tenemos libros que son de autores ecuatorianos. Estamos bajando todo al internet para que la gente tenga apertura para que vea desde su casa, desde cualquier teléfono, en el Face. Sobre este tema, la directora Katia Flor señala la importancia del nuevo rol que debe cumplir la biblioteca, en especial con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación e información y la expansión del Internet entre la gente. Nosotros hemos estado empeñados de enfrentar el nuevo rol que tienen que tener las bibliotecas con esto del Internet y todas las tecnologías. Ya tenemos que dejar de lado la biblioteca tradicional solamente para entregar los libros. Entonces, nosotros hemos venido trabajando la creación de la Biblioteca Nacional Digital, que ya está prácticamente lista, y la red de bibliotecas digitales de la Casa de la Cultura. Es decir, es una red integrada con las bibliotecas de todos los núcleos de la Casa de la Cultura. Y este es nuestro principal servicio innovador que estamos ofreciendo al ciudadano, porque pueden entrar tanto a la biblioteca de acá de Quito como a las provinciales a través de Internet.